Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, Jorge, ¿cómo me escuchan ahí? Bien, bien, bárbaro, muy bien, muy bien. Teniendo en cuenta déjame, que es... Karina, déjame, ¿sí? Déjame, sí, déjame simplemente un minutito. Sí, quiero aclararle a los oyentes que en los últimos días hemos tenido algunas interferencias en algunas de las entrevistas que hacemos, que son entrevistas que hacemos por WhatsApp con muy buen sonido. Este tipo de interferencias comenzaron a aparecer cuando se habilitó el servicio 5G en nuestro país. Es una situación que estaba prevista desde el punto de vista técnico, inclusive por Antel misma, situación que se está buscando ir solucionando para que de esa manera no interfiera el servicio 5G las comunicaciones, como en este caso algunas llamadas por WhatsApp. Quiero hacer esta aclaración por si no de repente quedamos como desprolijos, que sacamos los entrevistados al aire y se entrecorta y no solucionamos el tema. Bueno, es así, es un tema que no está al alcance nuestro solucionar, pero que en definitiva, más allá de algunas pequeñas interrupciones, no deja de permitir que el oyente siga con claridad los contenidos de las declaraciones de nuestros entrevistados. Era eso nada más. Bueno, agrego, Jorge, aprovecho y agrego que lo que son las transmisiones en vivo, las que hacemos desde hace años, todas las mañanas, también me está pasando que se corta la transmisión. Claro, claro. Eso todo, no todo sucedía. Tiene que ver con lo mismo. Todo tiene claro, que ver con lo mismo. Eso no sucedía y ahora sí se está dando que muchas veces se corta y en lugares que no puedes entender que se corte. Claro, claro. Es así. Y mucho más, que estás en movimiento cuando haces claro, ese tipo de cobertura. Exactamente. Pero ahora te preguntaba si escuchabas bien, porque en esta mañana primaveral, que obviamente también agrega vientito y está divino, está disfrutable, lo decía esta mañana en la primera salida, hay ahora sí como mucha gente, todo el mundo haciendo deportes y ya los veo algunos de manga corta. Veía allí también una pareja que estaba en la costa con malla y demás. Caramba, bueno, no sé si para tanto, pero bueno, da para disfrutar también. Muchos turistas allí en la mano, Jorge. Me sorprende la cantidad de turistas brasileros que aún llegan a nuestro departamento y que van puntualmente a ese lugar, ¿no? Que todos sabemos que es emblemático para el que llega a Punta del Este, difícilmente no quiera llevarse una foto de la mano. Pero esta vez, bueno, estamos en Maldonado, aquí en El Cure, y estamos con Gabriela Guillermo, que es la coordinadora de la trayectoria de cine, lenguaje y medios audiovisuales del CURE. Le agradecemos, hemos hablado hace varios días de este cineforo que se está desarrollando, de hecho también lo mencionábamos ayer cuando estuvimos también aquí en el CURE, y hoy queremos que nos cuente los detalles. Gabriela, que recién llegadita de la capital del país, qué placer llegar, ¿no, Gabriela? Sí, la verdad que sí, muchas gracias por esta nota y por difundir nuestra actividad de Cineforo, que es la actividad de extensión universitaria central de nuestra licenciatura y que venimos desarrollando desde el año 2011, que antes estábamos en Playa Hermosa, no sé si recuerdan, era la famosa Escuela de Cine de Playa Hermosa. Ahora desde este año estamos aquí en el CURE instalados y bueno, y la seguimos manteniendo todos los miércoles a las 18 horas en el Aula Magna. Proyectamos una película, digo proyectamos porque esta actividad está a cargo de docentes, pero también de estudiantes fundamentalmente de la licenciatura, que bueno, que y recibimos películas uruguayas en la mayoría de las veces y a sus invitados e invitadas, que en general son las realizadoras, los realizadores, o también puede ser parte del equipo de la película. Por ejemplo, hemos proyectado Utama y vino su montajista, o puede a veces venir el productor o la productora de la película. Pero bueno, en este caso es una ocasión especial porque hoy vamos a proyectar Bosco de Alicia Cano y va a venir ella directamente, la directora, a presentarla y a conversar con el público. Lo que nosotros hacemos es presentar la película por parte de los estudiantes. Ellos también llevan adelante una cantina donde venden cosas caseras que hacen para financiar sus cortometrajes y trabajos del año. Y luego de la película, los directores y las directoras conversan con el público. En este caso, Alicia va a estar conversando con el público después de la proyección de la película. ¿Podemos contar un poquito de la sinopsis? de lo que va a ser esta película? Bueno, esta película se trata de un pueblo italiano, ocurre en un pueblo italiano de 13 habitantes que está en un bosque de castaños. Y bueno, ella lo filmó a lo largo de 13 años. Es un documental que indaga sobre lo que queda de ese lugar y a su vez está vinculado también a la familia personal de Alicia, ya que su abuelo era proveniente de allí y es un gran disparador para que Alicia quiera contar esta historia. ¿Cómo ha sido trasladar toda la escuela para acá? La tarea primero de trasladarlo, después el tema de las inscripciones que empezaban, que no empezaban, y hoy ya está fortalecido. Bueno, ha sido una tarea ardua, difícil y que todavía estamos adaptándonos. Nosotros estábamos ubicados, como ya saben, en un parador sobre la playa. Eso tenía sus ventajas, pero también sus desventajas. Pero el cambio es bastante grande. Pensamos que aquí las ventajas que tenemos es que estamos insertos, ¿no?, en un campus universitario donde hay otras carreras, otros estudiantes, otros docentes, y podemos vincularnos de manera interdisciplinaria con todos ellos, tanto los estudiantes como nosotros los docentes. Estamos pensando hacer proyectos juntos, de audiovisuales. Los estudiantes también, bueno, siempre están a la búsqueda de actores y actrices, y aquí en el CURE encuentran un bagaje mayor entre los propios compañeros estudiantes de otras carreras. También está bienestar universitario, que eso implica que ellos tengan el comedor estudiantil, que allá en Playa Hermosa estábamos un poco aislados. Y bueno, y lo maravilloso también de este lugar es que tenemos una sala que es un verdadero cine, y eso para nosotros es muy importante. Entonces, por eso también aprovechamos que los miércoles podemos hacer este tipo de eventos. Una cosa que todavía no ocurrió es que primer año todavía sigue funcionando en Playa Hermosa, pero ya el año que viene se muda para acá, o sea, a fin de este año. O sea, que el año que viene toda la carrera, digamos, va a estar de primero a cuarto acá en el CURE, en Maldonado. Jorge, Gabriela te escucha. Buen día, Gabriela. Sí. Buen día, Jorge. Un gusto hablar contigo, Gabriela. ¿Cómo ha sido este proceso de esta posibilidad de que el arte tuviese aquel espacio que tuvo allí junto a la playa y ahora se instale acá? Supongo yo, de alguna forma también facilitando la llegada, el traslado de los propios estudiantes. Ha ido aumentando la matrícula, ha ido llegando gente de otros departamentos a integrarse. Contame un poquito, ¿cómo ha sido en ese sentido? Mirá, en verdad, cuando estábamos en Piriápolis teníamos gente de todos los departamentos. Eso no era un problema y a su vez se generó allí, en alrededor de Playa Verde, Playa Hermosa, el Cerro del Burro, una especie de comunidad estudiantil donde bueno, los estudiantes alquilaban de manera muy económica casas durante fuera de temporada que podían acceder, viste, sus billeteras y luego las tenían que dejar los primeros días de diciembre, obviamente, por la temporada. El traslado aquí, por eso te digo, todavía no estamos totalmente adaptados y adaptadas, estamos intentando lograrlo. Todavía no nos damos cuenta si la matrícula ha aumentado. Por ahora tenemos el mismo número de estudiantes inscriptos. Acordate que primer año este año funciona ya, o sea que eso no varió. Creemos que para el año que viene sí va a variar, y es verdad que Maldonado tiene más llegada directa, digamos, de otros departamentos. Viste que Piriápolis era un poco menor, digo, tenían que hacer como pasar igual por Maldonado para llegar hasta Piriápolis. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene, que ya primero estará funcionando por acá. Todavía tampoco tenemos todas las necesidades cubiertas, viste que nosotros somos especiales porque necesitamos lugares grandes para filmar, con tiro de cámara, como una especie de estudio. Que bueno, el proyecto es que de aquí a unos pocos años esté construido para nosotros, para esta licenciatura, ese tipo de lugar que precisamos, como para grabar sonido, para filmar, inclusive para tener el equipamiento en un lugar adecuado, ¿viste? Nosotros tenemos sets de filmación armados que todavía no los hemos podido traer de Playa Hermosa porque no tenemos un lugar. O sea que esperamos que para el año que viene y los próximos años tener ese lugar idóneo para nosotros. ¿Y ese lugar se supone que sería ahí mismo o en otro lugar físico? No, no, aquí mismo hay como bastante espacio donde está construido la parte del ICEF, ¿vieron el gimnasio? Hacia el hacia ese costado, que todavía están las caballerizas de lo que era el hípico de Maldonado, ahí hay un espacio grande que ya estuvimos mirando como para construir algo del estilo, no sé, de un estudio como el que tiene la FIC, ponele, por decirte algo, la Facultad de Comunicación en Montevideo. Bien. Bien, interesante tema, que todo vaya cumpliéndose en los tiempos que son necesarios y que se consolide esta materia, esta materia tan linda y tan rica el arte. Muchas gracias. Antes de cerrar, reiteramos si te parece la proyección de hoy. Sí, por supuesto. Hoy estamos proyectando a las 18 horas con entrada libre, Bosco de Alicia Cano. En el aula magna del CURE, que la dirección es Cachimba del Rey, pero no recuerdo el número, pero bueno, es bastante conocido por todos. Si ponen CURE, Maldonado, Cachimba del Rey, lo van a encontrar. Y bueno, las esperamos y los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un rato. Dale, gracias. Chau, chau. Chau a ti. Frecuencia abierta.